Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos. Mi nombre es Andrés Oñate y, bueno, estaré en compañía de ustedes. Y, bueno, como nos ocupa cada tarde, vamos a estar inmersos dentro del mundo de la literatura, del arte. Y hoy tenemos un programa muy especial porque, además de literatura, tenemos artes escénicas y una combinación bastante mágica de artes escénicas y literatura. Y nos acompaña el colectivo Circo Tempo, conformado por la maga Melina. ¿Cómo estás, Melina? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, qué gusto. Un saludo muy especial para todo el lindo público de El Dial de los Sentidos. Y nos acompaña también el poeta Daniel Vallejo. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por la invitación, Andrés. Gracias, es un honor estar otra vez acá en el programa Dial de los Sentidos de Radio Casa de la Cultura. Y, bueno, nosotros estamos muy agradecidos de que nos acompañen, de que compartan con nosotros su obra, el trabajo que están haciendo, y que nos comenten un poco de qué nos están ofreciendo por estas fechas y por estos días, cuál es el trabajo y cuál es la puesta en escena que están haciendo hoy por hoy. Sí, el trabajo que venimos a presentar es un proyecto experimental que nace hace más de, bueno, aproximadamente hace un año y medio. La Cari es ilusionista maga, dedicada mucho tiempo a las artes escénicas, una gran profesional que pone todo de sí y toda su, digamos, capacidad para hacerlo. Y yo, digamos, soy un poeta joven que me fui formando sobre todo en los años universitarios. Fui llevando, digamos, mis textos a un trabajo más pulido con la palabra, hasta que logré, digamos, concluir un primer poemario que espero que en este año tenga la posibilidad de salir a la luz. Y en este poemario yo fui escribiendo textos que tenían que ver sobre todo con la urbanidad y con todo lo que pasaba alrededor de la ciudad. Y al conocernos con la Cari, nosotros un día, digamos, tomándonos un café, decidimos poner en evidencia, digamos, de la posibilidad de conjugar una arte escénica, como nosotros lo hemos mencionado, que ha sido un poco esquiva, digamos, o ha sido un poco lejana de la gente, como es la magia. Uh-huh. Estaba más acercada, digamos, al show y al espectáculo. Y en el caso de la poesía, sobre todo, porque está un poco lejana de la gente en el aspecto de que supuestamente es considerada para personas superiores, o también la poesía está considerada que es algo, digamos, cursi, sobre todo, ¿no? Y en esta conversación surgió la idea de poner en la palestra, digamos, estas dos artes y llevarlas a otro espacio, ¿no? Sacar sobre todo a la poesía del papel y llevarla al escenario. Es darle la vuelta. Uh-huh. A lo convencional. Normalmente cuando tú piensas en poemas o te dicen voy a un recital de poemas, si no eres escritor, si no eres poeta, inmediatamente dices, ay, Dios mío, cómo me voy a aburrir. No, o sea, claro, normalmente pues, pasa así. O si te invitan a ver magia, dicen que es fiesta infantil. Entonces son dos artes subestimadas. Uh-huh. Sí, subestimadas porque han sido, digamos, que tan maleables para entrar dentro de la cotidianidad y ser afincadas en un solo puesto, ¿no es uh-huh. cierto? De los cursis, los melosos o de los superintelectuales que hablan de cosas muy elevadas. y de la gente que va a una fiesta infantil o que va a un espectáculo, una kermés. Uh-huh. Cuando lo cierto es que la poesía está inherente en el alma de los seres humanos de formas insospechadas. Yo creo que todo el mundo alguna vez en la vida se sentó frente a un papel y puso algunas palabras muy sentidas, inspirado por alguna situación en particular. Sí, sí. Y en muchos casos también la magia es parte de la vida misma. La magia es parte de nuestras vidas. Desde la el mismo ilusión, hecho. ¿No? Siempre sí, nos... desde el mismo. Mucha gente a mí me pregunta, me dice, bueno, ¿y cómo hace los trucos? ¿Y qué es la magia? Entonces yo les digo que, bueno, los. Sí, es cierto, son trucos, o sea, son juegos de manos, juegos de ilusiones, ¿no? Uh-huh. Pero la verdadera magia está en lo que se provoca a través de esas ilusiones. Exactamente. Una persona puede mirar un efecto y no sentir nada, o puede mirar un efecto y creer que lo imposible es posible. Ahí radica la fe, y la fe es la cosa que hace que los seres humanos empecemos a transformar el mundo. Uh-huh. Nos evoca esta ilusión infantil que tenemos todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me parece muy interesante la propuesta, este hecho de quitar, bueno, no de quitar, de llevar estas dos artes a quitarlas del espacio de los públicos especializados. Uh-huh. Y sobre todo de generar un acercamiento. El tipo de poesía que hace Daniel es poesía urbana. ¿Y el tipo de ilusionismo que hace Melina? Es magia performática. Ajá, magia performática. Y tiene un acercamiento muy, muy fuerte con el público, ¿no? Sí. Es mucho más cercano. Bueno, yo vengo de las tablas, tengo formación actoral, entonces cuando la magia llega a mi vida es un accidente con suerte, como la mayor parte de cosas interesantes que les ha pasado a los seres humanos, ¿no? Las mejores ideas a veces nos llegan como un golpe de suerte o una casualidad. Para mí la magia es un instrumento a través del cual puedo contar historias de una forma diferente, de una forma mucho más cercana al público, porque los efectos de magia en un escenario pueden ser palpados con los cinco sentidos por el público, y eso es precisamente lo que hacemos en Juguetes de Bohemia. Uh-huh. Hemos buscado una sala íntima, una sala pequeñita, porque Juguetes de Bohemia es un espectáculo íntimo, ¿sí? La sala del triciclo que queda aquí subiendo aquí en la Casa de la Cultura, subiendo las gradas hacia la de Metro Aguilera, hacia el fondo, es una sala que tiene capacidad apenas para 30 personas. Estamos seguros de que las 30 personas van a poder conectarse entre sí, porque la obra, eso es precisamente lo que propone. Van a poder sentir con el olfato, con el gusto, con el tacto, con la mirada, con absolutamente los cinco sentidos, lo que significa ser bohemio realmente. Que ojo, no tiene nada que ver con asuntos licenciosos, ni mucho menos. El significado real de la palabra bohemia es ser creativo por excelencia, ser propositivo. Es tal vez un sinónimo de artista. Uh-huh. Y todos los seres humanos tenemos capacidad de ser artista, solo que hay que buscar hacia dónde nos vamos inclinando. Entonces eso ligado a los textos maravillosos de Daniel, porque la forma en la que él utiliza la palabra realmente se mete dentro. Hace que la gente llegue a un punto, a un limbo, a un estado onírico muy, muy lindo. Uh-huh. Les vamos a invitar en ese día y les vamos a retar para que ellos también sean un poco poetas al final, para que liberen la palabra. Porque la palabra fuera del libro está viva. Y esta misma tarde Daniel nos va a compartir algunos de los textos, claro, también. Y bueno, Daniel, coméntame, por ejemplo, ¿cuáles son tus principales influencias dentro de la poesía o dentro de la literatura? Porque tú eres comunicador, ¿no? Y en la preparación del comunicador uno tiene que estar cerca de las letras todo el tiempo. ¿Cómo te llega la literatura? Bueno, mi primer libro yo lo leí a los 10 años. Uh-huh. Se llama Mi planta de naranjalina. Fue una iniciación, digamos, muy importante, sobre todo porque la literatura llegó relacionada con los nexos de hermandad y sobre todo con los nexos emocionales que yo tengo con un hermano mío. Entonces, después de eso, todo fue como ir descubriendo poco a poco. Sobre todo la cuestión de la narrativa. Entonces fui leyendo mucho a los autores latinoamericanos, García Márquez, Juan Rulfo, Neruda. Por supuesto, y digamos, a los que siempre han estado en la palestra y a los que uno siempre ha admirado. Y luego de eso, digamos que yo me sentí invadido por todo lo que significaban las palabras en mi vida. Y comencé a ver la posibilidad de escribir, ¿no? Entonces salieron ahí algunos textos que uno deja olvidados muchas veces porque cuando los vuelve a leer piensa que debió haberlos botado, debió haberlos quemado porque no significaban o no estaban lo suficientemente maduros cuando uno los lee, digamos, claro. Pero formaron parte de su tiempo. Uh-huh. Y luego de eso, digamos, que empezó todo este trabajo con la palabra, las lecturas constantes en la universidad, digamos, la minuciosidad con la que yo me atreví a escribir, sobre todo en los momentos en los que creía que era indispensable decir algo más, y encontré el lenguaje escrito que era la mejor posibilidad de hacerlo, ¿no? Y digamos que las influencias han llegado a través de los libros, pero sobre todo yo creo que la influencia primordial está en la gente y en lo que pasa alrededor tuyo, ¿no? Tú encuentras mucha literatura, mucha poesía, muchos cuentos, incluso en lo que vive la gente o en lo que te pasa a ti. Es muy claro eso, ¿no? La vida misma, ¿no? Está claro, estructurada de poesía y de palabra. El escritor y sobre todo yo creo el poeta debe estar viviendo constantemente y debe estar observando lo que pasa a su alrededor para poder llevar la palabra o esas imágenes que se presentan en la vida a la palabra escrita, ¿no? Y ha sucedido eso. Primordialmente yo creo que la mayor influencia que yo he tenido ha sido el contacto con la gente. A pesar de que, digamos, que uno se vuelve un poco introvertido cuando tiene la relación con los libros porque se aleja, digamos, de las relaciones humanas, yo he ido descubriendo después y lo entendí así, que no había otra opción más que para escribir que la relación humana y conocer lo que le pasaba a las otras personas o lo que me estaba pasando a mí y era necesario eso. Como te digo, la influencia es más de la gente que de lo que uno pueda aprender de los escritores que uno admira, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sabias palabras de Daniel Vallejo, poeta, que está acompañado de la maga Melina, Karina. Es mi identidad secreta, el Daniel, ya lo reveló. Y bueno, ellos nos presentan Juguetes de Bohemia, Noches de Magia y Poesía, que va a estar en la salita del triciclo. Uh-huh. Desde el 29 de enero hasta el 7 de febrero, todos pueden ir a verla, sí, jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche. Uh-huh. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Organillo en la entrada del callejón hizo volar la canción que en invierno nos despertó, y al escucharla di vuelta a la página 32 del libro donde pusiste los pétalos de una flor, y cuando los vi algo brilló. Escondido en el corredor hizo volar unos naipes que había en el velador, y al ordenarlos de nuevo y dejarlos junto al reloj, aparecieron los signos que el tiempo ha guardado. Y vi un corazón, un rey y un diez, y me acordé de esta historia de amor. Y vi un corazón, un rey y un diez, y me acordé de esta historia de amor. Acabamos de escuchar un tema de Miguel García. Manuel García. Manuel García, perdón. Un rey y un diez. Un genial cantautor chileno. Y cuya música está incluida dentro del espectáculo, dentro de Juguetes de Bohemia. Y bueno, Juguetes de Bohemia es magia que encandila la palabra, recrea ilusiones y construye versos. También tiene un alto contenido espiritual, digamos, crea una conexión entre el espectador, la historia que se está contando y la facilidad con la que el espectador puede llegar a conectarse con la obra. Trabajamos desde el común del ser humano, o sea, no somos más ni somos menos, en el escenario somos conductores y digamos que la energía que maneja el público trata de ser explotada al máximo. La intención, como decíamos, es que el público pueda, cuando tú escuchas un poema o escuchas una frase, escuchas palabras, tú inmediatamente remites las imágenes en el cerebro. Es una cosa común de todos los seres humanos, es parte de la comunicación. Pero cuando lo mezclas con la magia, cuando además de que tus oídos están escuchando estas palabras, tus ojos, tu olfato siente y mira cosas de enfrente, la sensación se vuelve explosiva. Eso es lo que hemos querido hacer con la magia y con la poesía juntas, porque no es que es un recital de poesía ni es un espectáculo de magia, es un performance en el que la magia y la poesía son la misma cosa y el canalizador perfecto es el público, nosotros somos el conductor. Y la propuesta es que ellos se dejen llevar para que pueda sentir al máximo lo que puede ser su propia experiencia vivida. Hay que tomar en cuenta que cuando uno habla de un hecho escénico o de una actuación en el escenario, esto no se va a volver a repetir nunca más. Pese a que sigamos un guión, pese a que sepamos que en este punto se abre una luz o pasa cualquiera de los cientos de detalles que tiene un guión o una puesta en escena, jamás va a ser exactamente igual. Y yo siempre he dicho que los artistas somos afortunados por poder vivir esto en el escenario, y el público es tal vez también mucho más afortunado porque está presenciando un hecho que no se va a volver a repetir. Porque es único, ¿no? El momento y el espacio, y cada espectador es un mundo distinto. Así es. Daniel. Sí, sobre todo ustedes van a expectar la posibilidad, digamos, de sentir, percibir dos artes escénicas que han tenido una importancia muy trascendental en el país, pero que no se las ha tomado en cuenta, ¿no? La real importancia que tiene. Fíjate que Daniel tiene algunos textos de los que no queremos darles mucho ojo por aquí. Exactamente. El hilo conductor del espectáculo es bastante sorpresivo, entonces vamos a darles una pequeña probadita de lo que es uno de los textos de Daniel Vallejo para que la gente medianamente pruebe y se encante y venga, ¿ya? Claro, conjunción de inocencia y lujuria, centro de éxtasis, angustia, agita mi cuerpo al tuyo, ingresa al vestíbulo del olor, olor emergente, destilando salinidad sin menguar deseo en grieta abierta, desnudez conjunta, abierta al instinto, emana humedad sobre amores inciertos y muerte posible. Recaemos, revivimos, en esta guarida, fuera de la cárcel externa. Ahí está un, digamos, un pequeño adelanto de lo que va a ser la obra, pero... Piel de gallina esperamos nos deja. Esperamos que ustedes puedan asistir y que esto y mucho más lo van a presenciar en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el próximo jueves. El próximo jueves ya es 29 de enero y vamos a estar hasta el 7 de febrero los jueves, viernes y sábados, es decir, dos fines de semana en el que ustedes podrán presenciar este trabajo performático que muy pronto lo llevaremos también a otras a otros lugares del mundo y esperamos que este sea el puntapié que nos permita llegar allá. Una cosa importante es que, bueno, dentro de la parte de la gente cómo puede asistir, las entradas en preventa se encuentran en la sala. Normalmente pueden acercarse a adquirirlas. En preventa tienen un costo preferencial. El día de las funciones cancelan costo normal. Si desean preventa, se las podemos llevar a su domicilio, de siempre y cuando no sea muy alejado. Tiene que lo llevemos al Puyo. dentro del parámetro urbano, del parámetro del distrito metropolitano, podemos hacerles llegar las entradas al valor de preventa, que es de $8. En taquilla las encuentran en 10. Tenemos $8 también para, en taquilla, digamos, para discapacitados, tercera edad y estudiantes con carnet. Nos pueden ubicar las entradas a los teléfonos 0984-024-783, repito, 0984-024-783 y también al teléfono Al 0983580990 y también nos pueden buscar porque nosotros hemos creado el evento en Facebook. Nos pueden buscar como Juguetes de Bohemia, Noche de Magia y Poesía. Ahí ustedes nos pueden seguir y también si desean nos envían una solicitud de amistad o nos pueden escribir para saber cómo pueden obtener las entradas y nosotros, como decía la Cari, les podemos llevar las entradas a su domicilio, los lugares de trabajo o se pueden acercar acá a la Casa de la Cultura, a la Sala de Artes Escénicas a obtener su entrada. Ojo que esto es un trabajo independiente. Mucha gente muchas veces piensa que todos los artistas somos subvencionados por el Estado. Mentira. Nosotros también trabajamos bien duro. Entonces, esa es la razón por la que... Y sobre todo necesitamos del respaldo y del apoyo que nos pueda dar la ciudad de Quito y la sociedad ecuatoriana, porque, como te digo, esto es, digamos, un puntapié, porque nosotros queremos llevar esta obra a otras partes del mundo y que se haga... o que el mundo sepa que aquí en el país también se hace arte de calidad. Entonces, este es, digamos que sería nuestra primera patadita de la suerte que nos pueda dar la ciudad de Quito. Entonces, los esperamos desde el 29 de enero. Y es muy importante y es muy ejemplar que los artistas tomen por su propia mano la producción de sus obras. Claro que sí. Que tomen esta iniciativa y por supuesto es mucho más importante que los públicos apoyen y con mucha razón, porque se van a encontrar con una experiencia bastante maravillosa. Te cuento que esto corresponde a una planificación a futuro. Y que estamos también promocionando, o mejor dicho, estamos en la producción de un encuentro que no tiene precedentes a nivel latinoamericano. Para el mes de marzo, todo el mundo sabe que se celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero este año va a ser muy especial porque se va a realizar aquí en Quito el primer encuentro internacional de mujeres ilusionistas. Se llama el encuentro Magia Mujer Luna. Magia Mujer y Luna trae a tres exponentes de la magia internacional, tres mujeres que han ganado galardones en congresos alrededor de todo el mundo, representantes de Venezuela, de Argentina y del Perú. Y también vamos a tener en el escenario a tres de las mejores magas, o sea, digamos que tres de las magas un poquito más fogueadas en escenario, que son la maga François, la maga Sadia y la maga Melina. Vamos a estar en el escenario y también vamos a tener la presencia de cinco talentos jóvenes, de cinco talentos nacientes. Son chicas que están aprendiendo, están metiéndose en el mundo de la magia artística y lo están haciendo con muchísimo cariño. Este encuentro se va a realizar a lo largo de 3 días. No les voy a decir más porque esto es todavía falta para marzo, pero nos encantaría que la gente vaya pensando y se vaya preparando, porque vamos a realizar este encuentro que incluye solamente mujeres magos en el escenario. Normalmente un hombre, perdón, la gente piensa que la magia es inherente para los hombres. Claro, ¿no? Y se imaginan dicen, al ilusionista y claro, con su barbita. El sombrerito, la chiste, o sea, el conejito y la varita. Pero no, señores y señores, la magia también se pone faldas. Entonces, vamos a tener este encuentro y decía que no tiene precedentes a nivel latinoamericano porque no ha sido realizado un encuentro de similares condiciones. Encontramos, hay muchísimos eventos con ciclos anuales o bianuales que reúnen muchos excelentes exponentes, pero es la primera vez que solo mujeres haciendo magia están en el escenario y esto tiene una causa social. Queremos evidenciar y queremos poner en alto nuestro trabajo para como excusa perfecta para que la gente piense un poco en detener la violencia intrafamiliar, la violencia de género. No deben haber más femicidios, no deben haber más niños maltratados. Entonces, este evento tiene todo un contexto, es precisamente esto. Vamos a evidenciar la alegría de vivir. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos acompañaron el poeta Daniel Vallejo y la maga Melina, ilusionista. Ellos son el colectivo Circo Tempo. Recuerden que van a estar los días desde el 29 de enero hasta el 27 de febrero, jueves, viernes y sábado a partir de las 8 de la noche en la sala del triciclo aquí en la Casa de la Cultura, en la 6 de diciembre y Patria. Así que visítenlos y recuerden sintonizarnos el día de mañana. Tenemos dos entradas. Y dos entradas para regalar, que puedas... les puedo regalar mañana. Por supuesto. Obsequiar a los así que comuníquense, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos o llamarnos acá a la radio para conseguir sus entradas. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos y tengan una buena tarde.